especialmente andaba preocupado por el tiempo, la vida, otras cositas, como ser, morir sin haberse alcanzado a sí mismo. En esto era tenaz, y los días de lluvia salía a preguntar si lo habían visto a bordo de unos ojos de mujer o en las costas del Brasil, amando su estampido, o en el entierro de su inocencia, muy particularmente. Siempre tuvo palabras o pálidos y pobres pedazos de amores sin usar, de grandes vientos. 13 veces estuvo por entrar a la muerte, pero volvió de acostumbrado, decía. Entre otras cosas quiso que alguno más entendiera este mundo, con lo que horrorizaba a la propia soledad. Hoy lo velan tan espantosamente aquí mismo, entre estas paredes por las que resbalan todavía sus puras maldiciones. Desde su rostro cae el ruido de las barbas aún vivas, y nadie que lo huela llegará a imaginar cómo deseaba gozar con el misterio del amor inocente, darle agua a sus niños. Mientras devuelve la piel y los huesos prestados al descuido, mira a lo lejos su figura y se persigue, por lo cual, sin duda pronto, va a empezar a llover.